doncs amb aquesta sintonia, un cop més no falta la seva cita de cada dimecres, els nostres convidats ja, que són com de la família de Ecopolítica. Política. Molt bona nit, Miquel. Hola, bona nit, Marc. Com estem? Alguna novetat abans de, que ens introduixi el tema sobre l'exopolítica a Espanya ara mateix? Hi ha alguna cosa que ens hagin de dir? N'hi haurà, perquè amb tot el que estem preparant, déu-n'hi-do, no? Però de moment, bueno, avui per avui no. Vull dir, potser l'última notícia que va haver va ser aquella espiral que va sortir, tres hores que vam parlar... I notícia d'ahir, que te'n volíem passar, que m'havia pensat, és veritat, que ha sortit un estudi, segurament no estaràs d'acord, perquè per vosaltres ja és una cosa pues, consumada, però que diu que en 20 anys sabrem segur, el 100% segur del cert, si hi ha hagut o no vida extraterrestre. És que tinc el llavi partit, si no em riuria molt. 20 anys, ens posen encara. Vosaltres sí, fa gràcia. Ens heu dit mil coses, 20 anys. Em fa molta gràcia aquesta notícia, és espectacular. Bueno, vols parlar avui, oi, també, de vida extraterrestre? Sí, com sempre. I a més, avui volíem tenir preparat un convidat, que és una persona molt, molt interessant, perquè hi ha una web que és potser la líder de parla hispana, que es diu Nuestro Pasado Extraterrestre. Sí, .blogspot.com, no? Uh-huh. Aquesta persona és de Perú. A Perú han donat grans ufòlegs, perquè a Perú n'hi ha hagut molt avistament. Tenen molt material. Molts països de Latinoamèrica tenen moltíssim material. Hi ha molta cultura allà, oi, d'aquest tema? Sí, moltíssima. Sí. Bueno, més que res que ha hagut més avistaments. Més activitat. Molta més activitat, diguéssim, d'ovnis i tal. Això, per què pot passar això? Per què hi ha zones on hi ha més activitat que altres? Això, per algun motiu o...? Bueno, al costat dels polos, de cada un dels polos, sempre hi ha més activitat. Per exemple, això ve donat per un tema que hem parlat aquí molt per sobre algun dia, que és la Terra hueca, no? Que la Terra és, i tots els planetes són huecos. I, bueno, pues tot el que és Latinoamèrica, la franja d'Equador, tota aquella franja d'allà, pues, té molta activitat. Sí. De fet, bueno, l'única vegada que va caure un, diguéssim, oficialment, va ser a Roswell, a Nou Mèxic. No? Uh-huh. Aleshores, bueno, hi ha una persona que es diu Marco Barraza, que ell és el webmaster d'aquesta web, que està actualitzant contínuament i que té una informació tremenda, una informació que aquí a Europa no ens arriba gaire bé, no? Ara l'altre dia vaig parlar amb ell, doncs perquè ell vindrà a la pròxima cimera d'exopolítica i fins i tot portarà gent. I clar, doncs a Perú tenim gent com ell, com el Sixto Paz, vull dir, una pila de persones molt importants que estan tenint un seguiment de tota la informació ovni tremenda, no? És un tema menys tabú per la població allà, a Sud-amèrica? O sigui, que li podem preguntar al Marco després, mira, però aquí sembla que quan parlem d'això és el que passa sempre, Miguel, que troba gent que o que trena molt en sèrio o al revés, o se'n van a l'altra banda, no? Allà que és una mica menys tabú el tema. Mira, la campanya de desprestigi de tota la gent que ens dediquem a aquest tema ha sigut molt més forta quan més avançat ha sigut el país. Per exemple, a Alemanya, quan vam estar a la cimera política, els alemans deien, això és impossible fer-ho a Alemanya. Vull dir, l'Erich von Däniken, una persona tan important com ell, i tal, doncs allà ha sigut desprestigiat, ha sigut ridiculitzat de tot, no? I, bueno, doncs potser, segons quins països, doncs aquesta activitat frenètica de desinformació, de ridiculització d'aquest tema, doncs en els altres països no ha estat. Mira, jo vaig estar a Medellín, no fa gaire, a Colòmbia, i tothom ensenyava dels mòbils, doncs imatges que havien gravat amb els mòbils, que ara tothom té càmera, no? Doncs imatges de llums, diguem-li naus, diguem-li el que vulguis, però el que sí estava clar que no eren avions, ni eren núvols, ni res d'això, no? I, bueno, doncs aquí no passa tant, tampoc, no? Uh-huh. Bueno, mira, el Marco, ell està a Perú, però avui, aquest matí, ens m'està parlant i m'ha dit que està a Miami perquè està buscant material. No sé quin material està buscant. Jo també vinc a Miami, eh? Sí, eh? I, bueno, m'agradaria molt veure'l. Ell no es presenta com ufòleg ni com omniòlog. Com es presenta, llavors? Bueno, un estudiós del tema extraterrestre. Estudiós, simplement. Estudiós, sí. I està posant una informació a la seva web impressionant, eh? Vull dir que la té molt actualitzada. Hi ha una web que és molt completa, amb cada cop hi ha molt més links. Tremenda, sí. Nuestro Pasado Extraterrestre, frontofoblogspot.com. I em sembla que tenim el tenim ja. Sí. Marcos, hola. Hola, Miguel, qué gusto escucharte. ¿Se escucha bien por ahí? Se escucha muy bien, perfecto. Marcos, ¿cómo te presentamos? Porque no quieres que te presentemos como ufólogo, ¿no? Extraordinaria pregunta. Qué gusto, antes que todo, tener la oportunidad de enlazarnos hasta ahí y poder conversar un poco, sencillamente como un estudioso del tema. Yo creo que esa es la calificación más correcta. Bueno, Marco, hay muchas cosas en Perú que tenéis que una de ellas, quizá la más impactante, bueno, aparte de poder disfrutar ahí de Sixto Paz, creo que él es peruano, ¿no? Sí, Sixto Paz, sí, claro, evidentemente. Claro. Él ha estado por aquí hace poco en España y de hecho lo queremos invitar también al Congreso. Pero hay una cosa que es tremenda allí, que siempre nos ha impactado mucho, que son las famosas las líneas de los dioses, las líneas de Nazca, ¿no? De Nazca, cerca de Lima. Y bueno, pues, a ver, no soy un estudioso del tema, supongo que tú por cercanía lo debes conocer mejor, porque, bueno, por lo visto se ven solamente desde el aire, imposible verse desde el suelo, y pues un trabajo importante en hacerlas, con lo cual no tiene ningún sentido si no es porque van a ser vistas pues desde arriba. Y claro, entonces vemos la antigüedad y vemos que como que no cuadran con todo lo que en teoría podían ser, ¿no? ¿Tú puedes hablarnos un poco de esto? Sí, claro que sí. Mira, como parte del trabajo de difusión a través del site que yo manejo, que es Nuestro Pasado Extraterrestre, también tenemos una parte de expediciones, de salidas, un poco para compartir los lugares más emblemáticos, por llamarlo de alguna manera, que representa el Perú. En este caso, específicamente Nazca. La ciudad de Nazca se encuentra a 300 kilómetros al sur de Lima, justamente en una zona muy desértica, completamente, hay muchos desiertos ahí, solamente llueve dos veces al año. Para que te hagas una idea, es un lugar siempre está arriba de los 35, 34 grados de temperatura, una zona muy árida, ¿no es cierto? Y este lugar, pues desde que fue dado a conocer al mundo por el antropólogo norteamericano Paul Kozok, estudiado y reestudiado por María Reiche, justamente esta alemana, que se especializó justamente en este tema, se habló mucho sobre las líneas de Nazca. Se dice que es un calendario cósmico, que vendría a ser una representación de las estrellas. Erik von Däniken, por supuesto, en su célebre Las líneas de los dioses, lógicamente deslizó la idea que podrían ser pistas de aterrizajes de supuestas naves extraterrestres, pero es un tema muy delicado. Es un tema que se tiene que tomar con pinzas, con muchísimo cuidado y responsabilidad, ya que hay toda una cultura detrás de todo esto en torno a las líneas de Nazca. Llámese la cultura Paracas, que era una cultura que desarrollaba un tema muy, muy, muy especial, que es las trepanaciones craneanas. Alargaban los cráneos de las personas, cortándole las partes de los huesos de las cabezas laterales para tener una forma alargada. No sé si recuerdan, ustedes han visto la película Indiana Jones y la calavera de cristal, la tercera parte es exactamente igual a ese tipo de calaveras, lo que trataban de imitar estos señores de Paracas hace muchos años atrás. Lo mismo pasa hasta muy, muy cercano a lo que es las líneas de Nazca, en donde habrían estas representaciones zoomorfas incluso, algunas de ellas de hasta 280 metros de longitud. ¿Por qué se hacía eso? Eso hay mucha especulación. Mira, te soy sincero, el que te puede decir realmente por qué se hicieron es complejo. Muchas personas dicen que era para representar lo que veían en la Tierra a medida de recordatorio para sus dioses, lógicamente. Otras personas han deslizado la idea que lo han hecho extraterrestres definitivamente en el desierto. Yo no quiero pensar eso, pero hay un tema acá que es el más importante de todos. Las líneas están hechas en un solo trazo. Para aquellos que hemos ido alguna vez a una playa, sabemos perfectamente que correr una imagen en una sola línea sin hacer ninguna stop, ninguna parada de ahí, y que quede perfecta y se quede plasmado por tantos cientos de años, ahí el tema entra a tallar en un misterio completamente. Hay que ir, yo los invito cuando vengan acá a Perú, alquilen una avioneta, está muy accesible ahora, y sobrevolar las líneas y darse cuenta que más allá de los dibujos de las líneas del pájaro, del picaflor, de la ballena, tienes también representaciones conocidas como el astronauta que está sobre un cerro y ves evidentemente una persona antropomorfa con una escafandra en la cabeza saludando. Y es sumamente interesante, es una experiencia muy rica que definitivamente hay que estudiarlo ahí, definitivamente no está terminado esto, ¿no? Eso es lo que podemos ver si, por ejemplo, alquilamos lo que nos decías, una avioneta, y con vista de pájaro vemos estos trazos siempre sin ninguna parada, que nos contabas, como si fuera en la playa que intentamos hacer este trazo sin parar, y lo vemos en un recorrido muy amplio, ¿no? Correcto, el recorrido máximo que te puedes dar en avioneta son de 35 minutos, porque como es una zona desértica, hace demasiado aire, la avioneta se mueve muchísimo, no creo que todos estemos preparados para aguantar estas bolsas de aire que hay. Justamente en el blog yo tengo una expedición que hice en octubre del año pasado a las líneas de Nazca, donde sobrevolamos y grabamos las líneas. Es muy difícil poder grabarlas porque el avión se está moviendo constantemente por los fuertes vientos que Claro. hay ahí, pero la experiencia es única, definitivamente no es el único lugar en el mundo donde hay estas líneas, pero de esta magnitud a este nivel de perfección, tratando de representar, sabe Dios qué cosa, definitivamente no, nos invita a reflexionar sobre la cosmovisión de estos antiguos, ¿no? Pero se ven cosas, se ven imágenes que bueno, se pueden interpretar muy bien, ¿no? Aquí hay un mono clarísimo y hay un como una especie de araña, ¿no? Quizá, o Exactamente, tienes el mono, que es una maquizapa de la selva, tienes un picaflor o colibrí, como le llamamos acá, tienes también la ballena, tienes un perro, tienes unas manos, tienes plantas. Pensemos que las líneas están en la costa, al costado del mar, todos esos animales están en la selva, cruzando la cordillera de los Andes, totalmente otro lado. Es decir, estarían colocados fuera de lugar, fuera de contexto, en todo caso, ¿no es cierto? No estarían en su zona, sino estarían en un desierto. Es interesante eso también. ¿Y se sabe, Marco, la antigüedad? Sí, se especula sobre la antigüedad, ya que no se le puede aplicar el carbono 14 a una línea, lógicamente, ¿no? Pero sí se le puede aplicar un carbono 14 a los restos. Y se está hablando sobre 600, 700 años de antigüedad, que es lo que se ha encontrado hasta ese entonces. Pero las líneas datan de mucho más, definitivamente más de 1.000 años atrás. Entonces es un Más de tema, 1.000 años. sí, definitivamente sí. Lo que pasa es que no llueve, no hay aire, no hay absolutamente nada que te pueda alterar la línea. Y aún así, hay unos vientos muy fuertes al norte de Paracas que uno podría decir definitivamente se tienen que borrar las líneas, pero en esa zona no. Entonces, han venido personas a analizar pues lo que son los campos electromagnéticos, las líneas electromagnéticas. Es una zona muy especial. Hay avistamientos, hay personas que van allá a mironear, a observar el cielo, se dicen muchas cosas, pero de ahí a confirmar un tema extraterrestre, hay un largo trecho que investigar. Ojo con eso. Claro, supongo que la pregunta, la fórmula mágica es saber quién ha hecho las líneas de Nazca y por qué las ha hecho, ¿no? Siempre va a ser esa la pregunta, ¿no? Siempre te pones a pensar generalmente en esta parte del mundo, bueno, yo estoy en Miami, pero en Perú, en esa parte de Sudamérica específicamente, los templos a los dioses siempre es en las partes, en los topes de los cerros, a más de 4.000 metros. Una manera, como siempre he dicho yo, de quizás a estar más cerca de los dioses, de representar su cercanía y de representar la altura que podría alcanzar una persona. Por otro lado, un tema de reflexión es bien importante. Cualquier persona que sube al cerro, a cualquier cerro, se hace más inteligente en el trayecto, porque va pensando y va meditando todo y va dejando todo atrás hasta que llega a la cima. Es por eso que quizás hacían en la punta de los cerros estas representaciones, monumentos, templos, fortalezas, llámalos como quieras, pero siempre lo más importante están en los puntas de los cerros, como es el caso de Machu Picchu también, pues, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que es el Camino de Santiago, que también es algo parecido, ¿verdad? O sea, que es llegar a Finisterre, que es el fin de la tierra, simboliza un morir y volver a despertar. Es importante realmente que haya una comunicación, fíjate, hablando el mismo idioma y la cantidad de cosas que sabéis ahí, y quizá otras cosas que se complementan y atar cabos, ¿no? Porque, oye, Marco, el gobierno peruano ha desclasificado mucho, poco, ¿qué tenéis ahí? Bueno, mira, mi país tiene la misma línea de temática que casi todos los países latinoamericanos. Es decir, nosotros es bien difícil que nos pongamos a trabajar conjuntamente. Por ahí hay personas que tienen activismos individuales, que pueden pecar de protagonismos individuales, pero evidentemente un hecho tangible que pueda decir un pronunciamiento oficial del gobierno peruano no ha habido respecto al tema. Han habido sí investigaciones sobre casos específicos por parte de ciertas comisiones de la Fuerza Aérea Peruana, pero un pronunciamiento oficial por parte del gobierno peruano tipificado como pronunciamiento o desclasificación, no le existe. El único país que sí puede haber tenido una desclasificación abierta, en este caso sería Ecuador, pues que Jaime Rodríguez, el investigador justamente ecuatoriano, fue quien llevó a cabo esto, pues, ¿no? ¿Cómo lo hizo? ¿Hizo presión al gobierno o cómo? Es Porque, bueno, claro, yo sé que ningún gobierno se ha pronunciado 100%. Aunque bien, yo veo aquí en tu página web que tienes una entrevista que, curiosamente, a ver, entrevista al padre José de Jesús Aguilar, OVNIs y la Iglesia Católica. Aquí en el Vaticano también se han pronunciado. Referentes primero dijeron de que no era pecado creer en extraterrestres, y después ha habido varios cardenales y personajes del más alto nivel que se han pronunciado al respecto. Entonces, fíjate que otra vez estamos viendo la Iglesia Católica, que antes era un poco los censores de la cultura, digamos, ¿no?, que siempre chocaban con la ciencia, que ahora son los que quizá más están hablando de estos temas. Entonces, lo que yo no sé es si, digamos, no hay un posicionamiento claro de cara al gobierno, eso está claro, ningún gobierno se posiciona, pero si ha habido una, no sé, si ha habido una presión del gobierno peruano y hay desclasificación, quizá presionados o no, en parte, digamos parcial, un 5%, o no, o simplemente nadie lo ha pedido y no se ha desclasificado nada. Vamos por partes. Primero, el tema de la desclasificación a mi país se está manejando a través de un colectivo civil ciudadano que se llama Ciudadanos Peruanos contra el Secreto OVNI, que se está buscando recolectar 100.000 firmas para preparar un dossier y hacérselo llegar al Poder Ejecutivo y a los altos mandos institucionales representativos del gobierno en Perú. Eso es lo que queremos nosotros que funcione. En el caso de Jaime Rodríguez, él hizo activismo puro, acampó al costado del Palacio de Gobierno de Ecuador durante 3 días hasta que el presidente Correa dijo, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Y de esa forma es que le accedió a una cita, a una reunión, y derivó con los mandos militares para que él pueda acceder a esta desclasificación. Eso es según lo que yo tengo entendido. Ahora, por otro lado, no mezclemos el tema de los gobiernos directamente con la religión. La entrevista que yo tengo ahí colocada en el último artículo en Nuestro Pasado Extraterrestre es al padre José de Jesús Aguilar. ¿Quién es él? Él es el subdirector de radio y televisión de la diócesis de México, del arzobispado de México. Ojo con esto. El cardenal de México lo ha nombrado a él vocero autorizado de la Iglesia Católica y habla por el Vaticano, en nombre del Vaticano. Solamente lo podríamos comparar en estos casos, ya que si pensamos quién es importante a nivel de la Iglesia Católica, se han pronunciado José Gabriel Funes, actual director del Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo, que hace un par de años dijo en el Observatorio Romano, hermanos extraterrestres, y por supuesto, Monseñor Corrado Balducci, que en paz descanse, que también ha tenido libros, publicaciones y ha hablado constantemente sobre el tema. Hoy, este padre mexicano, muy importante, recordamos que México es un país muy católico, muy aseverado sobre el tema religioso, hace manifestaciones en esta entrevista que gentilmente me concede para hablar sobre este tema, en donde él dice que a la Iglesia ya no le... es ajeno el tema extraterrestre. El Dios ya no es un Dios de la Tierra, es un Dios universal, y el poder de creación de Dios se puede extender a cualquier parte, a los confines del universo. En ese sentido, las inteligencias, mira lo que está diciendo, y estos seres conscientes extraterrestres pueden ser considerados también como parte del plan de creación de Dios. Esto es único, y esto es justamente lo que ha venido sonando hace una semana en todo Internet, porque estas declaraciones vienen a reformular la postura de la Iglesia. Recordemos que en noviembre del año pasado se llevó a cabo la primera conferencia de astrobiología celebrada en Casina Pío IV, en el Vaticano, organizado por José Gabriel Funes. 40 científicos, 13 días, conversando sobre astrobiología o vida extraterrestre. Las conclusiones de esta conferencia justamente son las que estamos conversando. Ya no le apesta a la Iglesia justamente hablar de vida extraterrestre, ¿no? Marco, es decir, que lo que nos dices es que a través del padre José de Jesús Aguilar y de fondo la Iglesia Católica no tiene ningún problema ya en decir en sus formulaciones que hay vida extraterrestre. No, ojo con eso. Yo entiendo que el padre está hablando en nombre de la Iglesia Católica con plena autorización para poder yo haber transmitido y colocado esa entrevista para que incluso la descarguen y la coloquen otras personas. Tú sabes que el pronunciamiento final, al final siempre va a ser el Vaticano, pero tiene voceros en todo nivel. El padre José de Jesús Aguilar viaja por el mundo, tanto Estados Unidos, ha estado acá en Estados Unidos, está en Europa, da conferencias sobre la repartición de fe en el mundo, y lógicamente ahora se ha pronunciado, e incluso comparte una experiencia personal, él, de un avistamiento ovni que él tuvo, justamente, que él no quiere llamarlo una nave extraterrestre, pero que es algo que él bien claramente dice no ha sido un avión. Entonces, es interesante y es aportativo al tema. ¿Para qué? Para que los otros padres, esos de mentalidad ortodoxa y que dicen, no, esas son tonterías, son cosas del diablo, digan, bueno, este señor que tiene una alta jerarquía y representa y está autorizado para hablar por la Iglesia Católica, lo considera y dice que sí, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también? Atención con eso. Es un punto de partida, ¿no? Exactamente. Muy bien. Marco, interesantísimo lo que cuentas. Además, te veo informadísimo, vamos. Oye, ¿qué te parece? ¿Crees que habrá alguna novedad en el 2010? ¿Alguna desclasificación? ¿El amigo Obama nos va a desclasificar algo? ¿Cómo lo ves? Bueno, muy buen punto. Quien ha empezado el año ha sido Finlandia, justamente se sumó a la lista. Ya tenemos a Inglaterra, Francia, Bélgica, Dinamarca, un montón de países que han venido desclasificando. Consideremos un tema, la desclasificación es un tema que por años, ya están pasando los 30 años, están coincidiendo todos en comenzar a desclasificar. ¿Qué cosas nos están desclasificando? ¿En qué nos pueden aportar esos archivos que van entre los años 70, años 80 realmente? ¿Realmente es importante hablar de desclasificación ahora o seguimos o comenzamos a hablar ya de exopolítica, confirmando un hecho e interactuando ya socioculturalmente a otro nivel el tema? Hay que llevar el tema más allá de la confirmación de los gobiernos. Han habido demasiados hoax, estos engaños masivos que han atraído la atención de toda la gente, mucha expectativa en torno al presidente Obama y esta confirmación, mucha información. Este año 2010 es crucial. Van a aumentar los avistamientos, van a aumentar todas las declamaciones ovni a nivel mundial, pero ojo con esto, esto no quiere decir que el fenómeno sea extraterrestre. Atención con esto, Salvador Freicedo lo ha dicho muy bien, la amenaza extraterrestre es una herramienta muy bien utilizada por ciertos grupos para distraer la atención y crear contextos políticos. Atención con Marco, esto. Así que si aumentan los fenómenos o los avistamientos, ¿qué quieres decir? ¿Que a lo mejor no son fenómenos extraterrestres? Totalmente. Yo estudio ovnis, son objetos voladores no identificados. He tenido salidas, he tenido encuentros, experiencias con Sixto Paz, como tú bien lo has dicho, con otros contactados también. Por supuesto que sí, pero de ahí a caer en la presunción de que sea una nave extraterrestre venida de otro planeta con un ser biológicamente distinto, con un ADN creado en otro planeta, es otro tema completamente distinto. Así que seamos racionales en ese sentido, un cable a tierra siempre y analizando el tema. Donde caemos en la tipificación, dentro de la casuística y la fenomenología ovni, este objeto, esta luz, este movimiento es un objeto volador aéreo anómalo, definitivamente acá hay algo que investigar. La Fuerza Aérea no se pronuncia, NASA no se pronuncia, la ciencia no le explica. ¿De qué estamos hablando? ¿Tecnología inversa? ¿Equipos militares? ¿De qué cosa estamos hablando? Entonces ahí caemos y entra el tema, pues no, es una nave extraterrestre. No. Seamos realistas, seamos responsables con lo que digamos. Pero estáis convencidos desde nuestro pasado extraterrestre que van a aumentar, ¿no?, el número de avistamientos este año. Mira, no tan solo yo. Yo he hecho el último artículo en diciembre del año 2009, justamente he entrevistado a 12 investigadores, difusores, periodistas de a nivel mundial, de todas partes del mundo, y todos coincidimos en que este año es sumamente especial, justamente. Empecemos porque este año la temporada de Crop Circles o agrogramas en Inglaterra va a ser la mejor, ya que el 2009 fue la mejor, esperemos que este 2010 supere. Empecemos porque México viene reportando avistamientos muy fuertes. China está de moda ahora en el tema de avistamientos extraterrestres. Tenemos las pirámides, tenemos los espirales, tenemos una fenomenología rarísima. Súmale a todo este ingrediente de todo este plato, el tema del ARP, que se viene hablando muchísimo, el tema de la manipulación y estas ondas de baja frecuencia. Entonces, estamos viviendo una época muy difícil y hay que estar muy atentos, no dejarse llevar por toda la información que hay en internet y sobre todo, lo que siempre digo, por favor, al auditorio, ser responsables con lo que se comunica. Ser responsable con lo que se publica y no dejarse llevar por todo lo que aparece en internet, porque va a haber demasiada información en estos meses. Ya. Déu-n'hi-do, sí que s'espera un 2010 calentet, vaja. Sí, s'espera un buen 2010. Lo que pasa, siempre, aquí hemos hablado varias veces, Marcos, soy Miguel, por ejemplo, el asunto de los core circles, ¿no? Ahora, bueno, como todos los años, empiezan en marzo, terminan en septiembre y aparecen simultáneamente, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si viste las últimas noticias que envió la mayorista Reuters, ¿no?, diciendo que ya se había encontrado el famoso el misterio de los corcircles, que eran unos canguros que comían amapolas y que como se emborrachaban bailaban en círculos, sí, y hacían los corcircles. Entonces, claro que hay que tener cuidado con lo que aparece en Internet, por supuesto, soy el primero que lo decimos, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener cuidado con las versiones oficiales, que por lo mínimo, como mínimo, sean un poco más creíbles, ¿no? Más creíbles que por lo menos lo que corre, ¿no? ¿Canguros borrachos? ¿Veían la Reuters? Se habla de los canguros borrachos, se habla del hongo que es el micelio anular, se hablan de las tormentas de aire, se hablan de que se hacen los dibujos desde el espacio. Justamente yo preparé en noviembre en Perú una conferencia sobre este tema, y siempre caemos en interpretaciones, en lo que queremos ver. De una u otra manera, eso es un tema muy complejo. La estructura de la planta se altera, eso lo ha ratificado y lo ha probado Colin Andrews, está en sus estudios. Entonces, definitivamente el tema es muy complejo. Este año pensamos ir justamente a Inglaterra para poder transmitir en vivo desde allá, analizar desde allá, darle otro giro. Todo el mundo trata de tirarse este tema abajo, el tema OVNI, el tema del contacto extraterrestre, piensan que es una pérdida de tiempo, pero pensemos, en términos ya de exopolítica, el 2010, ¿cuáles serían las repercusiones de considerarlo como un hecho, como un fact, como un hecho comprobado? Se acaban las fronteras, se acaba el dinero, no tienen sentido los líderes, se acaban las monarquías, atención con esto. O sea, es como conversaba hoy día acá en la mañana con un compañero mío acá justamente en Miami. El mundo necesita una reseteada, un botón de reset. ¿Qué cosa significa resetear al mundo? ¿Significa borrar toda la data que tenemos? En ese sentido, ¿realmente podrá aguantar este planeta y los que vivimos en él un botón de reset? Porque justamente... ¿Cómo capacitar eso para aguantar esto? ¿Es lo que es posible, pues, tú? Esa es la pregunta. Está guardando la noticia para no decirla, porque a lo mejor se crea el caos absoluto, ¿no? Pues tenlo por seguro que se va a crear el caos siempre y cuando no se maneje con cierta responsabilidad. Por eso ya Kepler salió, la NASA te envía imágenes de los primeros hielos de agua que va encontrando en la Luna, en Marte, te van confirmando exoplanetas, te van preparando poco a poco de una realidad que NASA sabe perfectamente, no ahora, sino hace muchísimos años. Y eso lo he conversado tanto en Capilla de Monte en Argentina con exastronautas como Brian O'Leary, que estuvo en el Exopolítica el año pasado, que justamente también conoce y tiene acceso a esa información, así como el doctor Steven Greer también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto no es una conspiración. Esto es sencillamente un grupo de personas que tienen acceso a información que ya deciden a cierta edad compartirla y aperturarla. Seguimos con la misma tecnología de NASA de los años 50 pensando en propulsión cuando ya se habla de teletransportación. ¿Por qué? ¿Cuáles son los intereses, los negocios, los grandes emporios, imperios de plata, de dinero? Ese es el problema. Todavía no podemos, no estamos capacitados. Muy bien, a mí tanto, a su testimonio y tanto. Muy bien, Marco. Oye, pues no sé, creo que nos quedaba un poco tiempo. Comentarte que, bueno, que estaremos encantados de que vengas a España y, bueno, trataremos de que tu estancia aquí también sea lo más fructífera para todos también, porque, bueno, es lo que decíamos antes, ¿no?, que estamos muy lejos y muy cerca, culturalmente hablando. A ver si puedes portar acá para la emisora. Marc me invita a traerte cuando vengas a España, aquí a Onda Cero Radio. Y bueno, pues no sé si querías comentar algo sobre el 2010. ¿Nos vaticinas, aparte de lo que has dicho, alguna otra cosa, alguna novedad? ¿Alguna conclusión final? Atención, Marco, no, encantado. Muchísimas gracias, les agradezco. Una barbaridad. Yo voy a estar de todas maneras ahora a finales de año justamente para cubrir este tema de una manera periodística y poder conocer y dar a conocer al mundo. Justamente de eso se trata. Acá no se persigue, no hay ningún fin de lucro. Yo no gano absolutamente nada con esto. Sencillamente dar a conocer, incentivar con estas nuevas realidades. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Este 2010 es un año muy especial. La Tierra está cambiando. Es un proceso natural. No tiene nada que ver con el carbono 14. Marte se está calentando y en Marte no hay fábricas ni hay industrias. Así que pensémoslo bien, démonos cuenta que todavía como humanidad podemos trabajar juntos, podemos hacer muchas cosas si consideramos con perspectiva otras realidades. Muy bien, pues muchas gracias, Marco. No, a ustedes. Un fuerte abrazo, saludos a tu auditorio y estamos siempre en contacto. Perfecte, un abraç. Gràcies, Marco. Doncs molt bé, Miguel, ha estat realment interessant tot el seu testimoni, perquè ens parla de primeres, i a més sempre posant un peu a terra. M'ha agradat això, de poniendo sempre un cable en el suelo, sí, no? Sí, perquè... Diu, molt moderat i molt amb el que diu. I sospitant de les versions extremistes d'un màndol i de l'altre, sí, és el que hem de fer, no? Perquè no ens hem de creure ni el cap dels dos extrems del tot, no? Molt bé. Doncs fins aquí, ho deixem aquí, Miguel? Molt bé. Perfecte, doncs ens veiem la setmana que ve amb més exopolítica i esperem d'una vegada per totes estar el Carlos i jo junts amb tu per rebre com pues toca. Sí, jo, ja. D'acord? Molt bé. Bona nit, fins la setmana gràcies, que ve. Gràcies. Gràcies, Marc.